Miércoles 25 de julio. Hacer lo que Pablo haría. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? ¿Cómo entendemos esto ya que Cristo es nuestro ejemplo máximo? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La mayoría de las traducciones no lo muestra, pero en el versículo 6, Pablo sigue la misma oración que comenzó en el versículo 2 y continúa hasta el versículo 10. El tema principal de esta larga oración es la lista de razones que tiene Pablo para dar gracias, que presenta en sus oraciones. Los versículos 6 y 7 añaden dos elementos a esos agradecimientos sobre el pues, que está al comienzo del versículo 5. Pablo da gracias, verso 2, pues, versículo 5, los tesalonicenses han imitado a Pablo y a sus colegas y son un ejemplo para imitar, versos 6 y 7. A menudo avisamos a la gente que es peligroso imitar a otros fuera de Cristo. Eso es cierto, porque aún las mejores personas fallan alguna vez. Sin embargo, la gente se necesita mutuamente para consejo y ayuda al resolver problemas en momentos difíciles. ¿Quién no ha experimentado la bendición de un buen consejo y ejemplo? Además, nos guste o no, cuando somos líderes en la iglesia, la gente nos imitará. Cuán importante es que, como cristianos veteranos, vivamos lo que predicamos y seamos modelos de lo que decimos. Pablo también indicó un par de salvaguardias. Primero, la imitación, verso 6, sigue a la recepción, versículo 5. El foco principal de los tesalonicenses era recibir la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Segundo, Pablo los dirige al Señor como el modelo principal, verso 6. Lo que hizo Jesús es un modelo mucho más seguro que el que aún Pablo podría dar. Después de todo, Pablo no tenía ninguna ilusión acerca de sí mismo o de su carácter. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Ahora Pablo apoya el deseo de ellos de imitarlo a él como su maestro y mentor, y también llega a ser modelos ellos mismos, dignos de ser imitados. En este caso, ellos querían ser modelos en cuanto a tener gozo en el sufrimiento. El sufrimiento nos hace o mejores o amargados. En el contexto del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, ellos descubrieron el gozo sobrenatural en el sufrimiento, así como Pablo y Silas lo habían experimentado antes. Hechos capítulo 16, versículos 22 al 25. ¿Qué clase de modelo eres tú en la iglesia? ¿Qué cosas en tu vida son buenas como para que otros te sigan? ¿Qué cosas no lo son?